4 o'clock in the morning. I just left the studio. Here we are in Harlem. Everybody's here but the police. And they'll be here any minute. It's high time. So catch the song. Here it is. Muy buenas a todos, esto es La Casa de mi Hermano, edición trastero, que ya sabéis que es este tipo de programitas que hacemos cuando queremos sacar algo así concreto, algún programa especial o que nos apetece hablar de alguna mierda. Y este año toca, como siempre, los tradicionales Oscars. Los Oscars de Hollywood, que se han entregado esta madrugada, porque estamos haciendo el programa el lunes. Tengo aquí frente a mí, estamos grabando desde los estudios de Radio Vallecas, y tengo aquí frente a mí al gran Carlos Quiñones, que ya nos acompañó el año pasado. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, muy cansado. Las galas son muy largas. Las galas deberían ser terriblemente cortas. Debería ser, ¿sabes? Como pasar lista, decir, actor tal, actriz tal, película tal, y todos a su casa en 20 minutos. Hombre, eso en 20 minutos está resuelto, y luego fiesta. Hombre, eso es como los Razzies, más o menos. Es una cosa así, ¿no? Una cosa así, precisamente, sí. Bueno, a Carlos le podéis leer en La Pantalla Invisible, ¿verdad? Sí, lapantallainvisible.com, que es una web de cine y de otras cosas. Algunas veces son un poco gafapastas, pero les quiero igual. Y bueno, y al otro lado del Skype tengo a... Bueno, a este no le podéis leer en ningún lado, pero ya le escucháis demasiado. Tengo a Víctor, también conocido como Vinagrito. Hola, ¿qué tal, Víctor? Hola, buenas tardes, noches. Tardes, noches. A la hora en la que lo escuchéis. Eso es muy de podcast. Muy de podcast, eso de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de cuándo escuchéis esto, copiando al señor Jim Carrey en el show de Truman. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Tú también tienes sueño? No, yo ya me he echado la siesta, yo ya estoy... Estoy desperezado. Bueno, desperezado es en ti, es decir, mucho. Sí. Estar consciente ya para mí es un logro. Sí, eso también. Y que puedas respirar sin ayuda. Bueno, es que hay que decir que estos dos señores se han visto la gala en directo. Yo no. Yo, de hecho, yo vengo aquí para controlar esto un poco y que ellos me cuenten a mí qué ha pasado esta noche. Que han pasado bastantes cosas, pero ya iremos a ello. Pero efectivamente, ellos son los que van a contarnos qué tal ha ido la gala. La gala esta de los premios Oscar, que son la antesala de los Ondas, como decía hoy Juan Luis Cano. Bueno, Juan Luis Cano, que es un grande. Vamos a empezar un poco con... Hablar un poco de la organización, la puesta en escena. ¿Qué tal habéis visto la gala? ¿Ha sido, no sé, todo lujo? ¿Han recortado un poco porque ahora hay menos presupuesto? No sé, comienza Carlos, por ejemplo. Voy a darles yo el paso porque como Víctor anda por ahí perdido. una de las... O sea, hablando así de organización y de cosas que esta gala haya hecho realmente nuevas... Pasó una cosa curiosa que no sé si Víctor habrá visto, que es la forma en la que anunciaron los nominados. Normalmente cuando anuncian los nominados dicen, hey, vamos a hacer el streaming a tal hora en Pacífico y no sé qué, y salen dos señores famosos leyendo la lista de nominados. Pero esta vez lo hicieron con un video pregrabado, ya preproducido, y el misterio era que cosas nuevas iban a ser precisamente en la gala, pero creo que la novedad real se ha quedado en ese momento de dejarlo todo como un vídeo súper, súper bien producido, súper bien editado. Uh-huh. Y la organización fue de lo más tradicional, de hecho. Creo que podríamos empezar por la alfombra roja, algún detalle que podría... haber habido allí, Justin Timberlake intentando espantar a Emma Stone por detrás. ¿Eh? Estaba divirtiéndose muchísimo el tipo, estaba como muy, muy entusiasmado. No sé si Víctor coincide. A mí me recordó Justin Timberlake a Benedict Cumberbatch cuando le nominaron. Es decir, intentando salir en todas las fotos, hacer fotobomb en todos lados. Y quería estar en todos los sitios, y sí, se movía por todos. Y tenía a la novia, a Jessica Biel, como pidiendo perdón a todo el mundo. Era súper divertido, porque fastidiaba una entrevista y llegaba Jessica Biel por detrás. Perdonar a mi novio, por favor. Jessica Biel, ha vuelto, en forma de chapa. Sí, ha vuelto, y muy bien volvió Jessica Biel. Y volvió muy bien, porque él mismo la estaba paseando de aquí para allá, como no pasear una mujer así, estaba espectacular. Si no me equivoco, estaba vestida de dorado, pero estaba... Hombre, a lo mejor también Jessica Biel paseaba a Justin, ¿o no? Jessica Biel controlaba a Justin. Yo creo que Jessica Biel no disfrutó para nada la alfombra roja. Ella más que todo pedía disculpas por él. Pero... por todo. Pero digamos que estaba como justificado el entusiasmo de Timberlake porque, a diferencia de otras galas, no hubo un pequeño vídeo antes o un número musical con que involucrara al anfitrión, sino que fue directamente una de las canciones nominadas a mejor canción original. O sea, estamos perdiendo ya las tradiciones. Como, no, pero vino muy bien porque ya nos quitábamos una canción del medio nada más empezar. Es decir, ya la actuación que hay siempre en medio, que suele ser bastante tostonazo, está la canción de Justin, era muy animada, que es la canción de Trolls. Entonces la utilizaron para animar la fiesta. Entonces empezaron con el número musical ahí a saco y luego ya salió Jimmy Kimmel. Empezó por todo lo alto, además. Toda la gente bailando. Es un showman. Entonces, si alguna vez has visto un concierto de Justin Timberlake, es imposible mantenerse quieto. Bueno, espérate. Le vimos liarla en la Super Bowl. Eso que te iba a decir. Eso. Tenemos ese recuerdo. Sí. El de la teta de Janet. Sí, mis recuerdos realmente de Justin Timberlake son esos. No tengo yo más... Bueno, y alguna vez que le he visto en alguna película actuando bastante mal. Pero más allá de eso, no es que yo no soy fan de Justin. Lo siento, Justin, sé que eres oyente, pero no, o sea, tío, no, lo siento. Allí es una locura, allí Justin Timberlake es una locura. Es cae muy bien y le consideran un muy buen cantante y se la ha ganado, es decir, lleva mucho tiempo. De hecho, hubo un par de chistes de Jimmy Kimmel diciéndole que lo has hecho muy bien, a lo mejor en Sync te contratan para que vuelvas a la banda. Este tipo de cosas. Oye, Jimmy Kimmel. Eso te iba a decir. Repite este año, ¿no? Si mal no recuerdo. No, el año pasado. ¿Quién fue el año pasado? Fue Patrick Harris. Fue Chris Rock, es verdad. Chris Rock. Y es que mezclo a esta gente. Sí. El año anterior a Chris Rock había sido Neil Patrick Harris. Creo que es el primer año de Kimmel en los Oscar, pero él ya había hecho los Emmy, por ejemplo. Vale, a lo mejor es por eso. Sí. A mí la sensación que me dio es que Jimmy Kimmel convirtió la gala de los Oscars en su programa de televisión. Sí, voy a hacer mi programa de televisión, lo voy a hacer a lo gordo. Y da la sensación que es eso. Se aprovechó bastante de los elementos que funcionan bastante bien en su programa, de los mean tweets, de el beef este ficticio que tiene con Matt Damon. Fue lo mejor. y son cosas que funcionan, son cosas que... A ver, él está acostumbrado a ser un showman y creo que lo que le faltaba a la gala de los Oscar en los últimos años era ser un show entretenido, ¿no? Y gracias a eso, cada vez que salía daba una perlita y era, la verdad es que muy muy bien, ya hizo la gala muy muy amena. Sí, lo que más le interesaba era que la gente se riera, que se lo pasara bien, que se lo pasara rápido. Sus intervenciones, además, no sé si decir... que fueron incisivas necesariamente, porque esta es una gala además que llega con el tema de cómo serán los siguientes Oscar después de todos los ataques de Trump como presidente hacia los actores y la prensa y todo esto, ¿no? Y su monólogo inicial fue uno de mucha crítica hacia el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero en realidad como sin mencionarlo, sin mojarse demasiado. Sí, eso es lo que decían cuando he leído alguna crónica en otros medios, sí que decían que no ha mencionado realmente a Trump, pero sí que toda la gala ha estado llena de guiños. Yo que sé, hay un momento en que dice, bueno, esto es una gala que hacemos para todo el mundo y que ahora mismo nos odian, que ahora mismo la mitad del mundo nos odia. Sí, o lo de el tuit cuando se puso a tuitear, en plan de lleva mucho tiempo sin tuitear, vamos a ver si está bien. Y tuiteó en directo, en plan de Donald, ¿estás despierto? Cosas así, es decir, fueron como pequeña, como las tiraba muy suavemente, pero las dejaba caer. Sí. Como en el caso de Meryl Streep. De hecho, uno de los tuits que mandó fue Meryl dice hola. Y al inicio de la gala, esto, a ver, lo que pasa es que aquí también tiene que ver el hecho de que hayan nominado a Meryl Streep una vez más, ¿no? Pero, dejando eso de lado, mientras iba diciendo qué personas estaban nominadas, de pronto mencionó a Meryl Streep y dijo un aplauso para Meryl Streep, y de pronto todos le dieron una ovación de pie a Meryl Streep, y él dijo, ah, mira, está sobrevalorada, está muy sobrevalorada, que son las palabras que Trump le ha dedicado, sí, a esa mujer. Lo que iba a decir, que había que aclarar eso, que Trump, cuando salieron las nominaciones, dijo que otra vez Meryl Streep nominada, es una actriz sobrevalorada. Y sobre todo después de del discurso de los Globos de Oro, cuando le dieron un premio honorífico, pues ella fue bastante crítica. Son la antesala de los Oscars, por cierto. Sí. Qué asco das. Tú más. ¿Qué tal la final de la Super Bowl? Solo los retrasados dicen eso, o sea que ten cuidado. Ya, como los de la antesala de los Oscars. Tengo un botón que te puedo silenciar. Ya, atento a eso, que yo tengo el poder ahora. Hoy tienes el control total. Sí, hoy total y absoluto. Hablando de todas las reivindicaciones que hubo con Trump, todos llevaban o la gran mayoría, iban con un lazo azul que creo que representaba también la defensa de los derechos civiles, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Y luego parece que este año, bueno, ahora cuando profundicemos un poco más en los premios ya lo hablaremos, supongo, pero si el año pasado hubo esa crítica, hasta Chris Rock hizo bromas al respecto sobre que eran unos Oscar muy blancos, este año son unos Oscar mestizaje, todo súper multicultural. O sea, Manu Chao estaría orgulloso de estos Oscar. Sí, sí, por supuesto. Es decir, han sido los de hay para todos, ¿eh? Repartimos para todos. Y sí, ha sido sorprendente, de hecho, porque yo creo que mucha parte de la gente que iba a ver la gala se esperaba que... si llegas siendo la más nominada, llegas siendo la favorita, ¿no? Y La La Land tenía la meta esta de romper el récord porque llegaba con 14 nominaciones. Pero al final han habido sorpresas en premios técnicos, han habido sorpresas en premios pequeños, y finalmente la movida final de la que ya hablaremos adelante. Sí. Si queréis, si no queréis decir nada más en concreto de la gala, si queréis pasamos ya a los premios y hablamos un poco de los premios técnicos. Yo solo quiero decir una cosa. Así súper rápida, repasar gente que estaba en la alfombra roja. Antes mencionabas a Amy Adams. Amy Adams no se le vio en la alfombra roja. Además, Amy Adams probablemente debió haber sido la quinta nominada a mejor actriz en vez de Meryl Streep por su papel en La Llegada. Pero no se le vio en la alfombra roja y se le vio al final presentando espectacular con ese vestido y ese escote. Pero no se le vio en la alfombra roja. Pasó por la alfombra roja Jackie Chan, que también le dedicaremos, supongo, minutos más adelante, porque tenemos que hablar de Jackie Chan aquí como se debe. Del puto Jackie Chan. Pero estaba en la alfombra roja con dos peluches de oso panda. Sí, que los lleva desde hace un par de años, como es miembro de UNICEF y es presidente o miembro honorífico de una asociación en defensa de los osos panda, a cualquier acto que va lleva esos dos osos. Y es magnífico, o sea, yo me lo imagino tratando a esos osos como sus hijos, ¿sabes? Vistiéndolos, llevándolos a dormir, dándoles de comer. Y encima vestido como de cura, que iba vestido con una especie como de levita. Iba vestido de chino. ¿Pero Jackie Chan es chino? Bueno, nos tiene engañados. En realidad, a ver, Jackie Chan es del Bierzo. O sea, yo le conocí durante mi infancia. Y de hecho es de Oencia, ¿sabes? Es un pueblo de... Jackie Chan es como los vascos, nace donde quiera. Jackie Chan en realidad se llama Manuel y vive, y eso originalmente es de Oencia, que, o sea, es un pueblín del Bierzo. Jackie es su nombre para entrar a Hollywood. Claro, claro. Vale, ya sabes que la gente, pues bueno, tiende a cambiarse el nombre y de hecho cambia su vida y para poder triunfar, fíjate, Penélope Cruz. Luego en la alfombra roja también se le vio a Lin-Manuel Miranda con su madre. Lin-Manuel Miranda era uno de los que está nominado a mejor canción. Y es una de las sensaciones de estos últimos años porque es el autor de uno de los musicales que ha sido como la cosa en Estados Unidos, Hamilton, que ahora se ha trasladado a Londres, está haciendo como una pequeña gira en Londres. Hamilton es el musical que antes de representarse o cuando acabó una de las representaciones hicieron también un alegato en contra de Trump y por eso... No fue exactamente así. La historia es que Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, había ido a presenciar el musical. Había, como cualquier otra persona, él tenía una entrada, había ido a ver el musical. Entonces había gente que había identificado a Mike Pence, porque Mike Pence tiene una cara como muy identificable. Sí. es el señor este de pelo blanco de Johnny Quest. Sí. Y los actores, al final, porque se pasaron todo el musical como abucheándole a Mike Pence y gritándole cosas, se tomaron el tiempo de decir un statement, aprovechando que él estaba allí, apelando a una América que incluyera a todos y decirle: espero, señor Pence, que el nuevo gobierno trabaje por todos nosotros, una América que nos incluya a mujeres, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Y lo que interpretó Trump, que le deben, esto es un hecho alternativo, que escuchó una fake news. Ay, ay. Fue que habían insultado públicamente a Mike Pence y no puede haber. Había un vídeo. O sea, había un vídeo en el que le decían: señor Pence, esperamos que trabaje el nuevo gobierno por todos nosotros. Y en ningún momento le decían: gilipollas, racista, ¿no? ¿Qué es lo que le deberían haber dicho? Ese es precisamente ese musical. Y Lin-Manuel Miranda estaba allí, estaba acompañado de su madre, también tenía el lacito azul. Y por lo que es importante la presencia de Lin-Manuel Miranda en los Oscars es porque él es una de esas personas que puede ganar el EGOT, y es sorprendentemente joven como para hacerlo. El EGOT es ganar el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Es como un gran slam ahí. Exacto, es el gran slam de las galas de premios y las artes, y solo le faltaba el Oscar. Estaba uno de los momentos más graciosos, creo, y carismáticos de la alfombra roja, fue cuando Dwayne Johnson, nuestro amigo La Roca, por favor, nuestro amigo La Roca, que es Maui en Moana, se encontró con el reportero de E, Michael Strahan, y los dos son unos armarios. Michael Strahan era jugador de fútbol americano, me parece que jugaba en los Giants, si no recuerdo mal. Sí. Sí. Yo llegué a verle jugar, aunque lleva unos añitos. Y ahora él está conduciendo un programa matutino en la NBC, me parece. Es como la Mariló de los Estados Unidos. Qué Mariló fuerte. Podía haber jugado en los Giants. Fíjate, bueno, cualquiera podría jugar en los Giants, pero eso ya es un chiste que solo cogerán los fans del fútbol. Y el tema es que la primera pregunta o la primera cosa que le dice al verlo en la alfombra roja es: "You Maui, man." O sea, la primera cosa que le dice es como la cosa más negra que se le puede ocurrir. You Maui, man. Y podemos ahora pasar finalmente ya a hablar de los premios. Antes de ir a los premios, yo quiero destacar el momento hormiguero que se sacó Jimmy Kimmel cuando trajo a los supuestos, hago gesto de comillas, turistas que los metieron en la alfombra. Que se hizo un poquito largo, pero que si verdaderamente es cierto y son turistas, fue uno de los momentos de la ceremonia. Sin duda alguna. Sobre todo cuando cogió a Denzel Washington y Denzel Washington casó a una pareja y dijo Jimmy Kimmel: si os ha casado Denzel, es legal. Sí, además, Denzel, digamos que los actores más reconocibles estaban en la primera fila. Y esta cosa que solía hacer Chris Rock de irse a este cine que está en Compton para demostrar que el público negro no precisamente no está familiarizado con el resto de películas que están nominadas al Oscar, pues la pareja que entró, Kimmel le preguntó: ¿conoces a alguien de aquí? ¿Y a quién señalaron? A Denzel, Dios en la tierra. El señor llevaba un traje dos tallas más grande, pero estaba ahí, plantado, y los casó. Es legal. Denzel llevaba un traje dos tallas más grande. Sí. Parecía Pablo Iglesias. Y tenía una cara de cabreo durante toda la gala. Estaba como muy serio, sí, estaba como toda, muy serio. Toda la gala como muy cabreado. Parecía que iba a hacerlo de tirar, después de casarlo, soltar el micro ahí en plan rapero, en plan de dejarme en paz. Claro, porque ni siquiera le dijo: puede besar a la novia, le dijo: besa a la novia. Como en plan, lo que quieras. Bésala y déjame en paz. Sí, sí. Bueno, luego a esta pareja, en plan de: nadie tiene un regalo de boda, Jennifer Aniston le regaló unas gafas. Es decir, fue un momento muy late night, verdaderamente. Es que Jennifer Aniston es maravillosa. Estaba espectacular. Por toda esta gente es guapísima. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Pues porque, tienen dinero. Sí, tienen dinero para estarlo y tienen tiempo también para dedicarse a ello. ¿Tú crees que si yo tuviera... Nicole Kidman, que le pasaba cosas raras en las manos. Pero eso es por las uñas. O sea, parecía... eso es una de las cosas que ocurrieron durante la gala. Parecía el Grinch Lynch porque tenía las uñas muy largas. Claro, y aplaudía. En lugar de aplaudir bien, o sea, con las palmas, aplaudía con la base como con las muñecas, ¿sabes? Y parece como una foquita haciendo y moviendo así. Pero estaba espectacular. Pero claro, toda esa gente... Leí un tuit ayer sobre Nicole Kidman, precisamente, que decía que el año que viene, que por favor que la avisen y que la saquen 2 horas antes del mausoleo a Nicole Kidman para que pudiese estirar la piel y poder andar bien. Que yo voy a decir de todos modos que toda esa gente es maravillosa y lucen genial porque tienen, aparte porque tienen dinero, porque tienen tiempo. O sea, si yo tuviera 8 horas al día para dedicarme a mí mismo, a mi cuerpo, y no estoy hablando de lo que hace Víctor en la soledad de su habitación por las noches, si fuera para cultivar mi cuerpo, pues entonces yo también estaría genial. Pero como no lo estoy, pues así estoy, hecho un mierda. Claro. Y eso es así. Y así nos pasa. Y eso es así. Bueno, vamos directamente ya por los premios. Vamos a empezar por algunos premios técnicos. Cosas así que me llaman la atención. Pues yo creo que hay que hablar de la película ganadora de un Oscar, Escuadrón Suicida. Bueno, yo voy a contar una historia sobre Escuadrón Suicida, sobre este tema. Yo esta ceremonia de los Goya, iba a decir. ¿De los Goya americanos? Sí, sí, de los Dani Goya americanos. Dani Rovira estaba ahí. Es idéntica. Como no había, decir, no tenía una película con la que identificarme, igual que el año pasado íbamos todos con Mad Max, este año pues un poco con la llegada, por ser así de ciencia ficción, pero no había ninguna película que me atrajese. Entonces la vi como a regañadientes. Y entonces empieza la ceremonia y el segundo premio que dan es el de Escuadrón Suicida. A mí me dieron la gala. Ese Goya me dio la gala. Porque durante casi 2 horas Escuadrón Suicida tuvo más Oscars que La La Land. Y yo me dediqué a trolear en Twitter todo el rato. Os recuerdo, Escuadrón Suicida 1, La La Land 0. Durante las 2 horas primeras de la gala estábamos viviendo historia del cine. La La Land 0 Oscar, Escuadrón Suicida 1. Y lo que a mí me da pena comparar es, por ejemplo, las pelis que se quedan, películas, por ejemplo, por decir una, Carol, en la gala anterior. No llegó a estar nominada, no se llevó ningún premio. Salvo interpretación, bueno, no me acuerdo. La cuestión es que Carol tiene 0 Oscars, Escuadrón Suicida tiene 1. Había un tweet, Michael, ¿cómo era el tweet que ha retuiteado de haters? Chupaos esa haters, efectivamente. No, pero ¿cómo? Pero era Escuadrón Suicida tiene más Oscars que Rebeca y tiene los mismos que Ciudadano Kane. Sí, era una cosa así. Luego lo voy buscando, pero sí, efectivamente. Hombre, yo reconozco que, a ver, yo Escuadrón Suicida, yo ya he dicho muchas veces lo que me parece, a mí me entretuvo, pero me parece una oportunidad perdida, más que nada porque yo esperaba mucho de Escuadrón Suicida, más incluso que de Batman contra Superman. Porque nos la vendieron como que era otra cosa diferente. Yo esperaba algo parecido a lo que yo viví luego con Deadpool, o sea, una película lo que vimos antes con Deadpool. Claro, o sea, una película macarra, una película con unos personajes malos, con personajes, bueno, pues no sé, que me llamasen la atención por esa vía. Y claro, luego te encuentras que dices, vale, sí, Harley Quinn muy bien, pero luego ya, a partir de ahí, que es que somos malos y estamos cabreados porque nos han engañado y nos sentimos tristes. ¿Pero qué me estás contando? O sea, esas son las cosas que a mí me fastidian de Escuadrón Suicida. Otra cosa es verdad que yo a Escuadrón Suicida no me parece tan mala como la pintan algunos, teniendo en cuenta que yo he llegado a leer que es la peor película de superhéroes de la historia. Digo, pues esa gente no ha llegado a ver todas las películas de la Marvel previo a Marvel Studios, ni han visto la última de los Cuatro Fantásticos. Entonces, como sí que es cierto que yo creo que existe mucho hater en contra de todo lo que haga DC, muchas veces con razón y otras no tanto, pues a mí este hecho, aunque sea, por cierto, ni siquiera hemos dicho la categoría del Oscar, aunque sea mejor maquillaje y peluquería, aunque sea por esto y que tenga Escuadrón Suicida un Oscar en mejor maquillaje y peluquería, que competía con Star Trek Más Allá y con un hombre llamado Obi, que no sé. Sí, que es una especie como de transformación de como la película aquella de una chica danesa, tipo que bueno, que Escuadrón Suicida, aunque sea en algo técnico, tenga un Oscar, a mí me pone. Tiene más Oscar que Rogue One. ¿Ves? Eso ya quizás no tanto, pero bueno, va. La polémica ha venido porque tú ves luego los vale, de acuerdo que hacer todos los tatuajes de Diablo, hacer a Killer Croc, vale, tiene su trabajo. Pero es que tú ves el trabajo de maquillaje de Star Trek, que es que son brutales, es que es recrear razas alienígenas, Y esto verdaderamente, pues el trabajo de Escuadrón Suicida, yo creo que es un poco una especie, como lo que ha dicho Michael, una patada en la boca a todos los haters. Por cierto, el tuit concreto era: Escuadrón Suicida tiene más Oscars que Vértigo y tantos como Ciudadano Kane. Carlos. Sí, lo que iba a decir más o menos iba por la misma línea de lo que había recordado Víctor, ¿no? De todas maneras, hay que puntualizar que, a ver, es una categoría que premia algo en específico. Premia el maquillaje. Lo cierto es que en una categoría en la que estás con Star Trek, y si has visto Star Trek, simplemente por el hecho del alienígena que va caminando al final con el ruso, que no me acuerdo ahora, maldita sea el nombre, está muerto ya, estuvo en el In Memoriam. Anton Yelchin, gracias. Tiene el tal detalle, o sea, crear de cero, no ponerle trenzas y pintarle el pelo y ponerle mallas y luego decir, Jared Leto, tú te pintamos el pelo, te ponemos los braces estos de plata, te ponemos sin camiseta. Los tatuajes en las manos. Los tatuajes, el ja, ja, ja, ja. La peor risa del Joker posible. Sí, fíjate que... Bueno, ahí ya entraríamos en otro tema, pero fíjate que es verdad que veías a Jared Leto, le veías sin abrir la boca y decías, bueno, vale, este Joker puede no estar mal, pero luego se pone a hablar y dices, entre los brackets, ¿por qué hablas así? Pues por los brackets, pues quitárselos, coño, y que hable normal, como un Joker normal. Y luego lo de la risa, que parece que va como mi coche, que ya está mayor, cuando se cala, que empieza, pues, coño, no. Y se ha ligado a Harley Quinn, ¿eh? Con esa risa. Bueno, pero a ver, Harley Quinn está loca, tampoco mucho mérito. En fin. Pues eso, que Escuadrón Suicida, la gran triunfadora de la noche. Sí. pero ojo, lo que aparte hay que destacar es que Marvel tiene tarea. Marvel no tiene un Oscar. Ojo, este es el primer Oscar para DC. Pues cuando vayamos al otro, que yo estoy cabreado porque se lo han dado a hacerlo. O sea, saltamos ya al siguiente, por favor. Sí, venga. Efectos visuales, que se lo ha llevado el Libro de la Selva por hacer un gorila y hacer una pantera. En el que, de acuerdo, es un gran trabajazo, porque lo único que hay real en esa película es el niño, es Mowgli. Uh-huh. El resto es todo pantalla verde y le han recreado todo. Pero Doctor Extraño, que nos dejó a todos flipado con todos los efectos de magia que no se la ha llevado, a mí me mosqueó un poquito, personalmente. Yo sí que estoy contento con él. Bueno, a ver, no me hubiese disgustado que finalmente Doctor Extraño se lo llevara, porque es un ejercicio de imaginación impresionante. Ver esos edificios doblarse, ver estos mundos aparecer de esa manera. La presentación visual de Doctor Extraño está muy, muy bien trabajada. Hay mucha imaginación detrás. Pero lo cierto es que hacer una película de cero, de nada, de aquí no hay nada. Este niño está interactuando con nada, con un palo verde en el vacío. Es impresionante también, porque cuando yo vi el Libro de la Selva en el cine, no me podía creer que este niño estuviera, que el resultado fuera tan natural, que creyeras que las cosas están allí, porque tiene un acabado muy realista el Libro de la Selva. Yo no lo he llegado a ver, pero sí que es cierto que en los últimos años, bueno, me acuerdo hace muchos años cuando decían, no, es que actuar al final todo el rato detrás de una pantalla verde sin tener ninguna referencia y tal es muy difícil, por eso salen resultados con tan poca naturalidad. Al episodio 1 de Star Wars me remito. Pero eso fue porque había un inútil detrás de las que no le daba directrices a los actores, bueno, ¿sabes? A ver, respetemos un poquito a George Lucas. Estaba George Lucas, que no sabe dirigir actores. Vale, ya está. Pero bueno, pero sí que es verdad que lo del Libro de la Selva, lo que acaba de decir Carlos, no es la primera persona a la que se lo oigo. Y eso no, también tiene bastante mérito. Si tú ves los nominados en esta categoría, cualquiera se lo podría llevar. Tal vez Marea Negra lo único que hace son explosiones y el fuego, la recreación del fuego, pero Kubo y las cuerdas mágicas es un trabajazo mezclando stop motion con animación en 3D, que también tiene su trabajo. Y Rogue One visualmente es espectacular. Dice, cualquiera en esta categoría se la podía poder llevar cualquiera. Por un momento llegué a dudar cuando presentaron la categoría y vi imágenes de Kubo una vez más, porque si la gente que oiga este podcast, si tiene tiempo de meterse en YouTube y ver cómo se han animado las escenas de Kubo, es sorprendente. O sea, es de quedarse boca abierto. Es un stop motion que no es fácil porque tienes que hacer mucho trabajo en el aire, con dar volteretas, dar, ¿sabes? Como que los personajes están en el aire y había una especie como de mecanismo para hacer que los personajes estuviesen en el aire. Es un trabajazo muy, muy, muy chungo, ¿eh? Sí, y sobre todo porque sería también una forma de premiar efectos especiales que siguen apostando por lo artesanal, que es lo que hace, ¿cómo se llama la productora de Kubo? Ay, me acabas de pillar completamente. Sonido de teclas. sonido de teclas. ¿Laika? Creo que sí, porque... Laika era una perra. Sí, se llama Laika. Se llama Laika. Sí, son... Uy, qué momento. Uf. 100% casa sonido de mi hermano. De, sonido de la gente, la gente está perdiendo. Laika, sí, por Kubo. Sí, Kubo. Laika se llama. Laika con K, como la perrita. Exacto. Pues sí. Vamos a pasar a otro de los premios técnicos, que este además a Carlos le va a encantar. Mejor vestuario, animales fantásticos y dónde encontrarlos. ¿Por qué dices que me va a encantar? Pues porque la ironía es así. ¿Por qué dices que me va a encantar? Yo, porque te he leído bastante cabreado con el premio en general y con la película en particular. Bueno, quizás con el premio no tanto, porque dices que bueno, que vestuario es lo único que tiene. Sí, sin duda. Si ya el mundo de Harry Potter en las películas, en las siete, son ocho películas, ¿verdad? Son ocho películas, son ocho. En las ocho películas. Y nueve con esta. Si ya en las ocho anteriores había un trabajo de producción enorme y un trabajo de vestuario enorme, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos es reimaginar eso, situarlo en un momento temporal que no corresponde tradicionalmente a las películas de Harry Potter, y todo está muy bien, todo está completo, todo se cierra. Te crees que eso es un universo y te crees que los magos vestían así en los años 20 o los años 20. Pero volvemos a esto. Tengo que recordarme constantemente que estas categorías premian algo específico, porque claro, a mí Animales Fantásticos me pareció una película meh. ¿Sabes? Una película que dices, ¿para qué haces esto? ¿Por qué? Porque es que no vale para nada. O sea, esta es la crítica cinematográfica más seria que puedo hacer. ¿Para qué? Y es una peli que incluso efectos especiales creo que estaba en la que estaba superadísima. Tienen a Johnny Depp ahí. ¿Por qué tienen a Johnny Depp? ¿Por qué siguen trabajando? Porque se disfraza, es decir, yo le digo se disfraza y cae bien. ¿Ves? A mí, sin embargo, por ejemplo, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos me gustó, y me gustó volver al universo Potter visto desde otra perspectiva, pero bueno, al final... Yo siempre he defendido que eso es lo mejor, es decir, una persona como nosotros que hemos crecido con los libros de Harry Potter, entre comillas... Algunos éramos ya mayorcitos, ¿eh? Bueno, o sea, es a lo que me refiero, que, okay. Pero que nos lo hemos comido desde el principio y no hemos faltado a la cita con Harry Potter. Eso es cierto. El poder ver una historia de Harry Potter fuera del mundo, es decir, fuera de Harry Potter, del brasas de Harry Potter, pues entonces estaba muy bien, y eso fue lo que a mí me gustó más de la película. Luego, todo el trabajo que hay detrás de toda la saga de Harry Potter en producción es espectacular. Y aparte, era la única que es un vestuario un poquito más, entre comillas, arriesgado, porque el otro era Aliados, me parece, que es la de la Segunda Guerra Mundial. Sí, que era reproducción histórica, más que todo, de... Florence ya. Foster Jenkins. Y ya, que es hacer trajes de los años 20, precisamente, de principios de siglo, de trajes de ópera, que es lo que lleva Meryl Streep. La Ciudad de las Estrellas, que es ropa de ahora. Bueno, con un punto 60, 50. Sí, La La Land tiene ese punto de... Sí, apela muy mucho a la imagen de Hollywood clásico, ¿no? Sí, correcto. Pues Jackie es de hace, pues eso, la muerte de una semana después de la muerte de Kennedy, pues. Y Jackie Jackie probablemente sea como la más icónica, pero claro, también digamos que se limita a reproducción histórica de. Entonces, en Animales Fantásticos, pues sí, has tenido que buscarte pues un vestuario un poquito, hacer un vestuario un poquito más original, entre comillas. Sí, darle un poco de personalidad, ¿no? Es algo distinto. Hablando de Jackie, vamos ya a uno de los momentos de la noche, al que yo, bueno, yo espero que fuese uno de los momentos de la noche, porque repito, yo no vi la gala. Podría haberla visto, porque no he dormido bien en toda la noche por culpa de un vecino hijo de puta que a las 3 de la mañana estaba cantando. ¿Es Justin Timberlake? No sé, porque juraría que en algún momento estaba cantando Noelia. De Niro Bravo. Sí. Claro, lo que este bastardo no sabe es que yo me levanto a las 6 y a las 7 ya, antes de las 7 ya estoy yendo a trabajar. Entonces, bueno, que sepa, si por algún casual escucha este programa, escucha este podcast, querido vecino, el que te toca el timbre, te va a tocar el timbre durante toda la semana a las 7 de la mañana despertándote, soy yo, de la edad. Dicho lo cual, no pude ver la gala y una de las cosas que tenía yo ganas de ver y no he tenido tiempo de buscarlo siquiera en YouTube es la entrega del Oscar honorífico a ese grande que es Jackie Chan. Entonces, pues, ayer le dimos un Oscar honorífico. Porque todo lo de los Oscar honoríficos lleva un par de años que lo han sacado de la ceremonia y lo dan como dos, tres días antes lo dan en una gala. Pero Jackie estaba allí, entonces, pues a ver, ¿cómo, sí, qué ocurrió? Estaba allí sonriente. Y con sus osos. Sonriente y muy orgulloso, además. Y, ojo, detalle. En la gala en la que presentan este tipo de Oscars, quien se encargó de presentar el suyo particular, adivina quién fue. Chris Tucker. Chris Tucker gordísimo. Que está, sí. El tipo lleva unos kilos. Se ha comido al Chris Tucker de hace unos años. Pero, ¿quién mejor? Claro. ¿Quién mejor que...? ¿Siguen siendo también amigos? También salió Michelle Yeoh, también salió hablando de él. Que allí en China era una figura muy importante, tal y cual. Es decir, que tuvo unos buenos escuderos Jackie Chan en aquella ceremonia. Es que hay una cosa que, o sea, me cago en la cinefilia. O sea, hay que admitirlo ya, y es que Jackie Chan le ha dado muchísimo al cine de acción. Hombre, le ha dado que muchísimo sí. al cine de comedia. Las Buddy Cop Movies no serían lo mismo sin Jackie Chan y Chris Tucker. No serían lo mismo sin Jackie Chan y Owen Wilson. Las pelis de artes marciales que veías... ¿cuál es esta del...? El mono borracho. El mono borracho. Sí, Drunken Master. Le ha dado demasiado. Ya era hora de que sea reconocido. Es más, yo le habría dado un Oscar antes. ¿Sí? Y lo digo totalmente en serio. No ¿Por cuál? Esperado... ¿Por la que está con el palo amenazando? No, por esa no. Esa es una muy mala en la que Jackie Chan ya está mayor y lo más... Y aunque sale en la portada y creo que se llama La venganza la del dragón o La furia del dragón, sí. Lo más amenazante que hace Jackie Chan en esa película es agitar amenazantemente un palo. Eso es lo más así. Pero da miedo, es decir, acojona. Te viene Jackie Chan con un palo y tú, respeto. Sí, pero ya solo por las de... Yo qué sé. Por las de La armadura de Dios. Dios. La de Jackie el Halcón, o aquella, la de los supercamorristas, esa que grababa... Por la serie animada esa que hicieron de las aventuras de Jackie Chan, por eso debían haberle dado un Oscar, por eso, ya. Totalmente de acuerdo. No, pero es un tipo que entiende ahora en serio las escenas de acción como un arte, como algo que tiene que transmitir ciertas ideas en las escenas, lo cuide muchísimo, ha trabajado en cientos de películas haciendo coreografías... tiene siempre la medalla esta de que no ha usado dobles. Sí, al final de todas sus películas tú siempre ves las piernas que se ha roto y las hostias que se ha dado. Sí, lo es todo. Y es eso, es un tipo que ama lo que hace, ama el cine de acción y ama la comedia. Tiene una vis cómica impresionante, la verdad. Es decir, es muy buen actor de comedia. Aquellas películas que hacía con Sam Hunt de Los Tres Dragones. Con Joe Enviado también. Que eran pura comedia aquellas películas. Tenían tus partes de artes marciales, pero era comedia pura. Y ojo, que Jackie vuelve en Los Mercenarios 4. Ojo, cuidado, ¿eh? Una razón más para volver al cine a verlo. Una razón más para respetar a Stallone. También. Stallone y Jackie siempre se han llevado muy bien, no sé por qué. Han tenido ahí... Con los golpes en la cabeza, debe ser. Esa es una cosa. Bueno, si queréis, ya vamos a premios. Ya que hemos ido con un premio con chicha, vamos a premios con un poquito más. Por ejemplo, vamos a empezar bajito. Mejor película de habla no inglesa, El viajante, de Asghar Farhadi, que esta no tendría mayor misterio, de no ser porque es una película iraní y su director, Asghar Farhadi, no ha podido ir a recoger el Oscar por la ley de Trump, el veto de Trump. Bueno, en realidad creo que a él se lo iban a haber levantado para... que lo fuera a recoger, pero al final sí, dijo, pero paso. Al final él mismo decidió no ir en seña de solidaridad al resto de sus compatriotas, ¿no? Y mandó a una ingeniera de la NASA, también de origen iraní, que está ahí trabajando en Estados Unidos, a leer un comunicado, una carta de agradecimiento y a la vez de protesta. ¿Pero no que eran todos delincuentes, Michael? Bueno, pero los de la NASA, quieres decir. Sí, totalmente, totalmente. O sea, nos están engañando. O sea, te venden que no ahí, digan la verdad. Que no digan la verdad. O sea, te venden ahí. No, hay siete los exoplanetas. Exoplanetas. Y se va a poder llegar allí. Y bueno, pues eso. Ya... Pero son habitables. Pero no 40 millones de años luz. Son habitables. Pero es un hallazgo que va a... Vamos, van a poner vuestro mundo boca abajo. En fin, pues esto es. El viaje entera era eso. Mejor guión adaptado Moonlight. Mejor guión original. Manchester frente al mar. ¿De qué va Manchester frente al mar? ¿De qué va esto? Manchester frente al... A ver. Sí. A ver. Vamos. ¿De qué va esto? Sentados niños. A ver. Manchester... Cuéntanos una historia. Manchester frente al mar va de... Casey Affleck. No, a ver. Manchester frente al mar es una película sobre el luto, básicamente. No hay una línea argumental realmente sólida. No hay una trama. Hay más bien una historia de traumas, de cosas que no se dicen, secretos, cosas que están en el pasado. Y la única, digamos, línea que hace que la historia vaya hacia adelante es que a Casey Affleck le dejan la custodia, se convierte en el guardián legal de su sobrino, tras la muerte de su hermano. Y eso hace que se replantee muchísimas cosas de su propia vida, de si él está listo para aceptar más personas, ¿no?, en su vida, si puede cuidar a alguien, y sobre todo cómo también está lidiando con el luto reciente de haber perdido a una persona tan cercana como su hermano, ¿no? Uh-huh. Leí que había cierta polémica, o mejor dicho, no tanto con Manchester frente al mar, pero sí con Casey Affleck, por alguna acusación ahí extraña, no sé si fue de acoso sexual o algo así, y comparaban el trato que le estaba dando la prensa a Casey Affleck y a Manchester frente al mar, teniendo en cuenta que esa acusación sobrevolaba un poco el entorno, y la que le han dado al del nacimiento de una nación, que tenía también una cosa parecida. Víctor, ¿qué haces con el micro? No toques el micro. ¿El qué? Estás haciendo cosas con el micro. Sí, le he dado. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Tú te enteraste? No sé si... A ver, lo que pasa es que, claro, uno puede empezar a especular, y evidentemente la diferencia entre Casey Affleck y Nate Parker es que Nate Parker es negro. ¿Qué me dices? Es negro, tío. Y resulta que los dos salieron con acusaciones de acoso o agresión sexual. Uh-huh. Las de Nate Parker eran de hace muchos años. Las de Casey Affleck no estoy seguro. Creo que también eran denuncias de años anteriores. Sí, ¿sí? Mira, estoy leyendo. En 2008, Amanda Wythe, una productora, fue contratada por el actor y director Casey Affleck, hermano pequeño de Ben, para embarcarse en la película I'm Still Here. El rodaje supuso un infierno tanto para Wythe como para Magdalena Gorka, la directora de fotografía. Esta es vasca, Magdalena Gorka. Ambas fueron supuestas víctimas de acoso sexual por parte de Casey Affleck y de otros miembros del equipo. Esto fue en 2008. Mientras que la historia de Nate Parker, creo que estamos ya hablando de los 90. Sí, creo. Era cuando él estaba en la universidad. Él estaba en la universidad, era jugador de fútbol americano también. Y bueno, si alguno de vosotros ha visto o conoce el tema de violaciones en campus o agresiones sexuales en campus de universidades estadounidenses, sabéis que protegen muchísimo a sus atletas, sí, las acusaciones sean reales o no. Entonces, de hecho, un documental que ganó el año pasado iba precisamente sobre ese tema, The Hunting Ground, sí. Y lo que pasó con Nate Parker es que apenas salieron los rumores, su carrera camino a los Oscars se fue desmoronando. La película tampoco es una maravilla, pero llegó con mucho boom después de pasar por Sundance. Y lo curioso es que a medio camino se empezó a hablar de manera masiva sobre el tema de agresiones sexuales en su caso, mientras que Casey Affleck no se detuvo. Ahora, tengo que también explicar que yo tengo un conflicto enorme. Porque Manchester by the Sea es una película que me gusta muchísimo. Esto que he explicado del luto y demás. Sí. En alguna parte de mí, quisiera que Manchester by the Sea no fuera tan buena. Y que fuera justificable que Casey Affleck no ganara premios. Pero es una película que tiene una construcción psicológica muy compleja. Y que Casey Affleck canaliza muy bien. Ahora, sea, es el bueno de los Affleck actuando. Es el bueno de los Affleck, sí, señor. Uh-huh. Y solo tiene un Oscar, ¿eh? Qué injusta es la vida. Pero Ben estuvo genial en Phantoms. Por supuesto. Ben 2, Casey 1. Ben ha demostrado que sabe dirigir y Casey ha demostrado que sabe actuar. Y la cuestión es que la verdadera decepción llega cuando, si trabajas en la industria, y en el caso de Johnny Depp, en el caso de Nicolas Cage, en el caso de Michael Fassbender, en el caso de Woody Allen, de Roman Polanski, tú oyes este tipo de rumores y no cuestionas nada. Y dices, voy a trabajar con este tío. Y lo pones en un lugar en el que, porque está privilegiado, puede recibir este tipo de reconocimientos, ¿no? No debería poder ser así. ¿Qué clase de mensaje, y aquí ya nos ponemos sociales y lo que... Pero qué clase de mensaje se llevaría una chica que ha sido agredida y ve a un agresor siendo recompensado? ¿No? Es ese tipo de cosas. Y para mí la recompensa no es el premio. Para mí la recompensa es el simple hecho de nominar una película así, el simple hecho de que alguien diga, Casey, vamos a trabajar juntos, ¿no? De hecho, muchas de las fotos de los cuatro ganadores del Oscar, de los actores, están retocadas con Casey Affleck. Y Casey Affleck ha mantenido una imagen, se ha mantenido aparte desde que salió la polémica todo el rato. No ha hecho declaraciones, no ha hecho nada. Lo está como viéndolo pasar y ya está. Va con esa pinta de homeless que lleva ahora. Lo está dejando como estar. No se está metiendo tampoco en fregado, no quiere meterse en polémicas ni en líos. Pero sabe que tiene las de perder. Víctor, las fotos de después de la gala en las que están separados, en plan, están la mejor actriz de reparto, la mejor actriz, el mejor actor, están por un lado y luego Casey llegó después. Se va un poquito para el lado. Y luego están, hay gente que ha retocado y que no sale él en las fotos. Todos es curioso, sí que es verdad que en el caso de Casey Affleck no se llegó a juicio, se llegó a un acuerdo económico y ahí quedó la cosa. Sin embargo, a Nate Parker se le ha absuelto, él es inocente, los tribunales dicen que es inocente, y sin embargo a Nate Parker, que yo no le conozco de nada, ni siquiera ha llegado a ver El nacimiento de una nación, y por lo que sé que es una película en la que él es hombre orquesta, actúa, dirige y va, produce y escribe y lleva los cafés si es necesario. Sí. En este caso a Nate Parker se le ha medio repudiado y bueno, pues prácticamente se le ha crucificado ya, ¿no? Y dudo mucho que su carrera remonte. Pero el tema es que yo seguiría dudando mucho de que su carrera remonte después de The Birth of a Nation. Sí, pero ya eso ya sería por motivos artísticos. Sí, por motivos artísticos. Bueno, mejor película animada, Zootrópolis. Aquí me pareció leer a bastante gente cabreada porque se la haya llevado Zootrópolis, aunque la gente, o sea, hay quien la pone muy bien, y no Kubo y las dos cuerdas mágicas o incluso Bayana. Ya La vida del calabacín o La tortuga roja, pues mira, ya no sé. Aquí se enfrentaban dos Disneys, que era Zootrópolis y Bayana, y dos Disneys, es decir, no estaba Pixar. Uh-huh. Y verdaderamente Zootrópolis con lo que juega es con la integración, es decir, son una ciudad en la que animales que son enemigos, es decir, carnívoros y herbívoros, viven en comunidad. Entonces es como la gran película sobre la integración. Entonces, en una ceremonia que buscaba también el Manu Chao, el mestizaje, pues premiaron una película que va precisamente de eso, porque Bayana no deja de ser una princesa Disney más que se tiene que enfrentar contra un enemigo que ataca su aldea. Es decir, no deja de ser la típica historia de superación de un personaje Disney. Entonces, Zootrópolis ha gustado mucho por... Es decir, la ven que la han premiado precisamente por eso, por ser una película muy muy de, muy buen rollista. Pero está de rock en Bayana, oye. Que está de rock en Bayana y canta rock en Bayana. Sí, y bueno, la comunidad furry, esta gente que le gusta vestirse de animales y hacer cosas. Está súper feliz con Zootrópolis. Yo personalmente se lo habría dado a Kubo, pero porque es un portento en todos los sentidos. Es decir, es una historia muy buena, basada en una leyenda japonesa y técnicamente es impresionante, en mi opinión. Yo se lo habría dado a Kubo, sin ningún problema. Yo en película de animación, en la quiniela tenía Zootrópolis y creía que en su defecto, o al menos creía que en su defecto, premiarían a Bayana. Pero el tema es que, claro, se da lo mismo que en la mayoría de galas. Lo artesanal de estudios pequeños, animación más tradicional, contra el gigante que es Disney, ¿no? Y Zootrópolis era una película también que venía ganándolo todo en la carrera, pero absolutamente todo. Entonces no me extraña que fuera la apuesta segura, tanto por el mundo que se crea en la animación, porque se crean ciudades enteras en las que están integrados. Hay muchos gags visuales que se refieren a cómo los animales conviven unos con otros. Y luego está Shakira cantando por ahí. Pero, pero más mestizaje imposible. Claro, más mestizaje imposible. ¿Y Piqué? Y Piqué no sale. Piqué no sale. Pero el tema es que claro, integración, buena animación, historia que te hace sentir bien, un calorcito dentro, entonces, claro. Uh-huh. Premio. Bueno, vamos ya a lo gordo. Mejor actor de reparto, empezamos con esto. Mahershala Ali por Moonlight. Competía contra Jeff Bridges por Comanchería, Lucas Hedges por Manchester frente al mar, yo este señor no sé quién es, Dev Patel por Lion, tampoco sé quién es, y Michael Shannon, el conocido mundialmente por ser el General Zod en las películas de Superman de Zack Snyder, por Animales Nocturnos. Dev Patel es el de Slumdog Millionaire. Ah, que sí. Ha crecido ya. ha crecido ya y se está quitando un poco el estigma de ser un one hit wonder. Claro, y le ha salido bigote, claro. Y le ha salido... Y barba como la tuya, esa de medios días. Sí, de eso. Mahershala Ali, bueno, la habréis visto sobre todo en House of Cards y también recientemente en Luke Cage. Luke Cage. El nombre de Mahershala tiene como 3, 4 o 5 sílabas más. Y sí, le han dicho, oye, el nombre original tiene más sílabas. Mahershala Rama Lindon. Sí, algo así es. Y si no me equivoco, es el primer actor musulmán que gana mejor actor de reparto. Fíjate. Así que en esto de que la gala ha sido un statement político, bueno, da la casualidad también de que el tío hace un papelón. ¿Qué estás diciendo? O sea, un negro y musulmán que hace una película donde hace de gay y le lleva un Oscar. Sí. Un negro maricón musulmán. Esto es lo que trae Podemos, date cuenta. Esto es lo que trae Podemos. Esto es Venezuela en Estados Unidos. Esto es decía Jimmy Kimmel que cuando te llamas Mahershala, ¿cómo le pones luego a tu hijo? ¿Qué nombre le pones a tu hijo? Y Mahershala decía Mark. O Junior, que esa es buena también. Junior. Bueno, siguiendo con el mestizaje, mejor actriz de reparto, bueno, estaban nominadas Viola Davis por Fences, Naomi Harris por Moonlight, Nicole Kidman por Lion, Octavia Spencer por Figuras Ocultas y Michelle Williams por Manchester frente al mar. Tres afroamericanas contra una blanca y Nicole Kidman, que todavía no sabemos muy bien si es... Que ha dejado de ser humana. Si es humana directamente. Se lo llevó Viola Davis por Fences. Fences, que era una película basada en una obra de teatro que el propio Denzel Washington, que también la dirige, interpretaba en Broadway. Y dirigió. Fences es la gran película de Denzel Washington en la que ha hecho de todo. También llevaba los cafés, supongo. Claro, Denzel Washington, que cuando decide hacer cosas un poco más serias y deja de lado los últimos papeles de fucker y fosteador del cine de acción que todos conocemos y amamos. Al cine al que debería volver. Está trabajando en Equalizer 2. Joder, déjale. Peliculón. Tiene que hacer estas cosas para luego poder hacer las otras. A lo mejor por eso estaba cabreado. Porque venía a hacer Equalizer 2 y estaba con el papel ya metido. En esta categoría en particular, en la de actriz de reparto, yo a ver, aparte de que creo que la ganadora estaba clara, hay una gran diferencia entre, digamos, los personajes que interpreta cada una de las nominadas. Mientras Naomi Harris es puntual y tiene una escena de confrontación con el protagonista de Moonlight, Nicole Kidman solo tiene una escena de gran confrontación con Dev Patel. Octavia Spencer tiene tiene un par de conversaciones, digamos, reivindicativas con el personaje de Kirsten Dunst en Figuras Ocultas. y para mí ni siquiera es la mejor actriz dentro de Figuras Ocultas. Ojalá hubiesen nominado a Taraji P. Henson. Pero Michelle Williams solo tiene un momento también en Manchester frente al mar. La diferencia es que Viola Davis está durante toda la película haciéndole frente a un portento interpretativo como Denzel Washington, que es un actor increíble, ella es una actriz increíble, y son, a mí personalmente, Fences me parece una película que es un ladrillo, es una película, es una película que a la hora estás diciendo, árbitro, tiempo ya, pita, pero se sostiene gracias a las interpretaciones, Viola Davis está increíble, Viola Davis además se ha convertido en la primera actriz afroamericana también en ganar lo que mencionaba antes, ha ganado el Emmy, por la serie que tiene de Cómo Defender a un Asesino. Sí. Ha ganado el Tony porque Fences también estaba en el teatro. Ella interpretaba el personaje que interpreta en la peli. Y ha ganado el Oscar ahora. Y se convierte en una rara avis que ha ganado Tony y Oscar por el mismo personaje, ¿no? Y también ha estado en la gran ganadora de los Oscars, que es el Escuadrón Suicida. Y también, haciendo un papel y también, totalmente diferente en al realidad, que hacen. En realidad, yo creo que la han premiado por Escuadrón Suicida, pero no se atrevieron. Claro. No, por la influencia de Disney. Por la influencia de Disney en Hollywood, que ya sabemos que tiene mucha mano. Claro. Poner a Amanda Waller, pues vamos a poner esto que es una obra de teatro, pues mejor. Bueno, mejor actor protagonista. Casey Affleck por Manchester frente al mar, Ryan Gosling por La La Land, Viggo Mortensen por El Capitán Fantástico, Denzel Washington por Fences y Andrew Garfield por Hasta el Último Hombre, que es el regreso de Mel Gibson a la dirección. Yo aquí, bueno, se lo llevó Casey Affleck por Manchester frente al mar, pero yo reivindico a Viggo Mortensen. Primero, porque fue con su hijo a la gala. Heavy, con su hijo Heavy a la gala. Su hijo Heavy. Se conserva mejor Viggo Mortensen que el hijo. Sí. O sea, se llama Henry Mortensen. O sea, bueno, bastante bien el chaval con eso. Si no tiene un grupo, si no tiene un grupo de death metal, está a punto, ¿eh? O sea, a ver, Viggo Mortensen mola mucho. Encima, pues le pones al lado de su hijo y dices, joder, es que es más guapazo Viggo que el hijo. Pero aparte, Viggo fue a la gala y no dudó en mostrar constantemente un escudo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¡Vamos! ¡Aguanten los cuervos! ¡Aguante San Lorenzo! O sea, pero solo por eso... Viggo Mortensen durante toda la ceremonia estaba en plan de, venga, que rapidito, que quiero ir a los cócteles ya, ¿eh? Oye, ¿sabéis que Viggo Mortensen vive en la Gran Vía? ¿Qué dices? Yo no lo sabía. ¿Vive en la Gran Vía? Sí, me lo habían dicho unos amigos. O sea, está casado con una actriz española. ¿Oh? Y vive en Gran Vía. Quiere buscar a los telefonillos de Gran Vía. Pues sí, porque... ¿Está Viggo? Yo, vamos, fíjate, oye, qué mala suerte tengo, porque siempre que iba por Gran Vía siempre me terminaba encontrando con Santiago Segura. Ya me podía encontrar con Viggo Mortensen. Claro, me tomaría, claro. Ojalá vivir aquí todo el año, claro. Ir por Gran Vía y un día gritar... ¡Viggo! Y sale él desnudo por la ventana, claro, con un libro de Noam Chomsky. Claro. Claro, ¿sabes? Estratégicamente posicionado ahí, o sea, para tapar. ¿Ves? Yo ya con la tomar, viga. Yo con tomarme unos gin tonics con él o unas birras ya me valía, pero yo, eso de gritar en la Gran Vía. ¡Viggo! ¡Viggo! Claro, pues. Claro. El azote, Viggo, el azote de los Cárpatos. La tristeza de Moldavia. La tristeza de Moldavia. Bueno, pues, referencia a Cazafantasmas 2. Vale, pues eso. Casey Affleck por Manchester frente al mar. Mejor actriz protagonista, Isabel Huppert por Él. Una película que nadie en Hollywood había visto, claro, según Jimmy Kimmel. Ruth Nega, no Niga, sino Nega, por Loving. Natalie Portman por Jackie. Meryl Streep por Flores Foster Jenkins. Y la ganadora, Emma Stone por La La Land. Y yo aquí sí, digo bien, bien. Aquí faltaba Amy Adams. Sí, aquí faltaba Amy. Me faltaba Amy Adams, faltaba, pero... Yo quitaba o a Natalie Portman o a Meryl Streep. Mira que me dolería quitar a Natalie Portman, ¿eh? A mí Natalie Portman me gusta mucho lo que hace en Jackie. Yo de hecho quitaría a Meryl Streep. El, no sé si lo viste, Víctor. O sea, anunciaban a las nominadas y ponían una parte de la peli en la que salían. Sí. La parte en la que sale Meryl Streep, ella misma estaba avergonzada de verse en pantalla. De hecho, en la foto que sale aquí todas tienen cara intensa. Estás en El País, ¿verdad? Estoy en El País, claro. Sí. Entonces, todas tienen cara intensa y Meryl Streep... está como... Está con la boca abierta ahí. Está Amparo, te fuma un porro. Yo pienso una cosa. Estoy deseando que Meryl Streep haga un personaje Marvel. Oye, Glenn Close ya lo ha hecho. Por eso, la siguiente es ella. Vale, Emma Stone por La La Land. Mira, La La Land yo la vi ayer. O sea, he llegado sobre la bocina, como quien dice. Yo con La La Land tengo sentimientos encontrados. ¿Qué te ha pasado con La La Land? Yo sabía, La La Land, cuando vi, un musical, digo, vale, pues querré verlo. ¿Por qué? Porque me gustan los musicales y porque sale Emma Stone y adoro a Emma Stone. Me parece increíble. Pero de repente, antes de incluso de las nominaciones, tanta crítica de, es que es lo mejor que... La La Land es lo mejor desde la invención del pan de molde. Todas las películas que has visto en tu vida te preparan para La La Land. Ese argumento, el de todas las películas que has visto en tu vida te han preparado para La La Land. O sea, yo cuando tenía 15 años y me la pelaba viendo películas porno, claro, estaba preparándome para La La Land. Todas esas tienen magia del cine que te ha preparado para ver La La Land. Claro. Invasores del Abismo también me preparaba para claro, y la cuando viste Escuadrón Suicida, sí. Especialmente Escuadrón Suicida, sí. Te preparaba para La La Land. Claro, entonces yo ya decía, tanto argumento tan... Gafapasta, ¿eh? Tan gafapasta, me echaba para atrás. Y ya, 14 nominaciones. Dije, pero bueno. Y la gente me decía, joder, pero si es que es buenísima, no sé qué. Bueno, vamos a ver. O sea, yo todavía no la he visto. Sé que cuando la vea, al tratarse de un musical, y la banda sonora, además, yo ya la había ido escuchando. Vamos, la canción del número inicial me parece genial. City of Stars también me gusta mucho. Y yo sabía que cuando la viera iba a decir, me va a gustar. O sea... La peli me ha gustado, y es cierto, la he visto y me ha gustado. Me ha gustado mucho, pero no me ha parecido para tanto. No me ha parecido tanto como para ser la película que ha venido a salvar y a revolucionar el género de los musicales. De hecho, para nada. O sea, me ha parecido una película mucho más clásica. Cada cierto tiempo hay una película que va a revitalizar los musicales. Pasó con Moulin Rouge, pasó con Chicago y ahora pasa con La La Land. Claro, y claro, y después de verla ayer, pues se confirman mis sospechas. Me ha gustado, pero no me ha parecido el peliculón que todo el mundo estaba vendiendo. Sí, yo creo que lo que le, digamos, juega en contra de La La Land es el hecho de haberse convertido en un fenómeno muy rápido. Sí. Y de tener más que fans o gente a la que le guste, de tener groupies. Correcto. Esa es la definición correcta. Los La La Lovers. Los La La Lovers, exactamente. Entonces, cuando ya la gente llega y dice, que dejen de hacer películas este año, lo mejor que vas a ver es La La Land. Pues igual lo primero que haces es ponerte un mecanismo de defensa delante y decir, ni de coña, esto no. Y ya vas predispuesto a que no te guste o vas con ciertos prejuicios. Pero de todas formas, yo creo que incluso sin esos prejuicios, La La Land a mí me gusta. A mí me apasionan cosas de La La Land. Creo que musicalmente en esta gala, al menos, es la maravilla. Sí, de hecho, no lo hemos dicho. No lo hemos dicho, pero ha ganado mejor canción original. Mejor canción. Sí, Que un musical no se lleve la banda sonora y canción, pues. Sí, sería. Pero la canción competía contra Justin. Y Sting. Y Lin-Manuel Miranda, tío. Que había ahí y tal. Había pero, calidad. Porque cuando yo fui a ver Moana, por ejemplo, y escuché todas las canciones de Lin-Manuel y de The Rock. Que no se os olvide, The Rock canta en Moana. También es verdad que City La La Land tenía dos canciones. Dos canciones en esa categoría, estaba nominada dos veces. Pero cuando fui a ver Moana, salí de la sala y dije, espero, seguro que le dan el Oscar a Lin-Manuel Miranda, seguro. Y luego fui a ver La La Land. Y dijiste, pues ya no se lo van a dar. A la mierda. Lo siento, Lin-Manuel, voy a llorar mucho, pero no. No, pero a mí con La La Land, yo conozco mucha gente que no soporta los musicales. Yo soy una persona soy un hombre al que le gustan los musicales y estoy contento. Somos tolerantes con los musicales. A mí me gustan los musicales y además estoy contento con mi sexualidad. Ese siempre ha sido un tópico, que a los hombres que le gustaban los musicales, no. Pues, a mí lo de comer pollas es estrictamente negocios, ¿eh? Bueno, claro, cada uno se gana la vida como puede y más en el mundo del periodismo que está como está. Pero yo he salido de ver musicales, películas musicales y musicales en teatro, pero yo he salido de ver, por ejemplo. Ya te estoy hablando del Fantasma de la Ópera, que para mí es el top, o Los Miserables, que la peli de Los Miserables, el papelón que hace Hugh Jackman, me parece genial. Anne Hathaway. Anne Hathaway, que me voy a contar de Anne Hathaway. Y Russell Crowe. Russell Crowe también estaba bastante bien en esa peli, pero Hairspray, aquella con John Travolta travestido. ¡Oh, qué película! Dios, totalmente infravalorada. Pues a mí esa peli, musicalmente, yo me partía la risa con Hairspray. Musicalmente me dice más que La La Land. O sea, terminé de ver Hairspray y iba cantando por ahí Good Morning Baltimore. Claro, y aquí, es verdad que llevo durante el día, de vez en cuando, voy tarareando City of Stars, voy al baño mientras estoy ahí. Cantas Audition en el baño. Another day of sun. Estoy ahí en el baño, ¿no? Estoy en el baño meando y... City of Stars, are you shining just for me? Dijimos que cantaríamos. Ya. Yo os he dejado. Pues eso. Entonces, mucho hype. Con La La Land sí. Ha habido mucho hype. Sí. Pero volviendo a la... A la actriz. Emma Stone. Me parece que está... exquisita, estupenda. La película es ella. Es ella. O sea, ese movimiento en el número musical este con la faldita cuando hace... Con el vestido azul, por Dios. O sea, yo ya solo por eso actúa muy bien, canta muy bien. Tiene muchísimo carisma. Sí. Esos ojos estilo anime, estilo sapo. Esa cara de gatito. Tiene cara de gatito. Exacto. Sí, la foto que ha estado... Rulando por internet. Es que es ella. Sí, es ella. Sí. Pero es una actriz talentosísima. Sí. Y tiene mucho carisma. Es ella quien levanta a Ryan Gosling en las partes en las que él, digamos que, cojea. Ryan Gosling tiene voz flojita, ¿eh? Y curiosamente es el que, de los dos, tuvo una mini carrera musical. Quiero decir, tiene discos publicados con esas risas. ¿Cómo serán? Lo que pasa es que son de música alternativa, entonces él no canta mucho allí. Hace ruiditos con la boca. Pero a ver, si aquí vamos a defender a Russell Crowe, también tenemos que defender a Ryan Gosling, por favor. Un poco de justicia. Jared Leto también tiene discos, yo no digo nada. Sí, wow, pero ese ha sido fenómeno de masas, hombre. Sí, hombre, 30 Seconds to Mars. ¿Eh? Ojo. El caso es que, salvo el milagro de que premiaran a Isabelle Huppert, que está enorme en su película, o que premiaran a Natalie Portman, que era, digamos, la apuesta de la poca gente que ha visto Jackie, Emma Stone era, sin duda, la opción segura. Y ha sido Gwen Stacy. Y ha sido Gwen Stacy. Quizás lo mejor de las pelis de Spider-Man de Andrew Garfield. Sí. Sí. Es Emma Stone y luego luego el pelo de Andrew Garfield. No, y que Spider-Man era un bocazas. Que era lo que yo le pedía a un Spider-Man. Porque Exacto. Si lo comparas con el de Sam Raimi, era un tipo torturado. Se quedaba así. Verbalmente no tenía nada. No tenía comebacks así muy... Claro. Luego ha venido... En Amazing Spider-Man, las conversaciones con el lagarto... Es decir, todos los chistes que tiene. Es decir, ahí vimos a Spider-Man. Luego ha venido Tom Holland y ya, pues... En fin, todo. Le queremos. Mejor dirección, Damien Chazelle por La La Land, la persona más joven en ganar, creo, un Oscar. 32 añitos. Decía Jimmy Kimmel que si ganaba el Oscar podría elegir la universidad que quisiese para hacer la carrera. Competía contra Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar, Barry Jenkins por Moonlight, Denis Villeneuve por La Llegada, y Mel Gibson por Hasta el Último Hombre. Le han perdonado a Mel Gibson, por cierto, en la foto que sale también en El País, tiene cara, sonríe con cara de hijo de puta, como decir, he vuelto, cabrones. Es la sonrisa que tiene como constantemente, porque creo que sabe que en estas galas se van a meter con él. Hubo un momento en el que Hasta el Último Hombre tenía más Oscars que La La Land, y yo pensé, hubo un momento en el que yo pensé que a La La Land le iban a hacer el color púrpura. Porque se estaban repartiendo todos los premios y digo, ostras, le van a hacer un... Es decir, se va a quedar en lo musical y punto. Claro, La La Land. Es que los Oscar que suelen ser claves para indicar quién va a ganar mejor película suelen ser guión y montaje. Y guión, por ejemplo, La La Land no ganó. Nada. Ganó Manchester frente al mar. Y en adaptado ganó Moonlight. Y montaje. Se llevó Hasta el Último Nombre, y ¿no? Montaje... Se la llevó la de Mel Gibson. ¡Ojo! Claro, por eso yo diciendo, ostras, se lo van a liar, ¿eh? Claro, sí, sí. Yo me imagino... En la América de Trump todo es posible. Trump-a-land. Yo me imagino durante toda la gala, la gente... Claro, la gente de La La Land diciendo, hostia, ¿eh? Hostia, que se nos va, que se nos va. Es que 14 nominaciones y se llevaron 6. Uf, entonces imagino que fue complicado. Luego ya, bueno, pues ves que le dan el de la canción, que dices, bueno, vale, era esperado. Banda sonora, dices, bueno, va. Actriz, ya dices, bueno, va, y vamos subiendo. Y llegamos, podemos llegar ya al momento quilombo. Mejor película. Mejor peli La La Land. Mejor película. Mejor película La La Land. Recordemos... Lo ha dicho Walter Betty, vale. O sea, yo le creo. Claro. Tío. Recordemos primero, nominadas a mejor película, Moonlight... Manchester frente al mar, La La Land, Comanchería, que la tengo apuntada para ver. Yo reconozco que he visto muy poquitas, por no decir apenas dos. La Llegada, que ha sido una de las que yo he podido ver. Hasta el Último Hombre, la de Mel Gibson. Lion, la del niño Dev Patel, la del niño de Slam 2011 que ha crecido y se ha dejado bigote. Fences, la de Denzel Washington. Y Figuras Ocultas. Y claro, esta vez han sido 5, han sido 9, no han sido 10. Falta. No, han sido 9. Han sido 9, pero no han sido 10 como el año pasado. Que creo que eran no, 10. El año pasado fueron 8. Oh, han ido subiendo. Lo van moviendo. Bueno, yo creo que aquí falta. Aquí me falta la de Atraco en Villarreal, pero eso creo que es otra película. Y Escuadrón Suicida, falta. Y Escuadrón Suicida, pero bueno, esto era por meter ahí. Ya. A mí me falta la de Bad Grandpa, Robert De Niro. Bueno, entonces, la cuestión. Salen Warren Beatty y Faye Dunaway para presentar el Oscar a mejor película. A mí me hubiera gustado que se lo hubiera llevado La Llegada, porque yo siempre voy con las películas de género y La Llegada ficción a tope. Es una buena película de ciencia ficción. Y claro, pues Warren Beatty tiene ahí el sobre. Bonnie and Clyde están ahí. Están ahí Bonnie and Clyde. Warren Beatty abre el sobre. Abre el sobre. Se queda mirando un poco extrañado. La gente dice, ¿no? Está haciendo ahí la coña de ¡ay, que lo leo! ¡Ay, que lo leo, no, que no lo leo! Que lo la verdad es que no veía un pijo. Se vuelve a quedar mirando al sobre y luego llega un momento que le dice como a Faye Dunaway, ¡hala, toma! ¡Léelo tú, que yo no me atrevo! Sí, sí. Y se queda mirando el sobre como aquí tiene que haber algo más dentro. Algo. Y Faye Dunaway directamente... La nación está bajo ataque, señor Warren. Faye Dunaway ni se molesta. Mira el sobre, mira la tarjeta y dice ¡la, la, la! Y todo el mundo al subir al escenario. Vale. ¡Bien, fiesta! A partir de aquí, contadme vosotros todo lo que ocurrió, porque esto es histórico. Es un momento histórico en la historia de los Oscars, en la historia de la televisión, en la historia del cine. Que lo cuente Carlos, que a mí me pilló ya en el autobús yendo al trabajo. ¿En serio? Sí, señor. Me pilló ya en el autobús. ¿Tú te fuiste con La La Land como mejor película? 5 minutos antes me tuve que ir. O sea, ¿te pasaba algo en ese autobús? Y tú morías creyendo que la mejor película de los Oscars era La La Land. Yo cuando lo voy a contar, cuando pasa lo que pasa, yo me empecé a reír y la gente me miraba en el autobús. Yo me estaba descojonando diciendo, no me lo puedo creer. Y lo estaba oyendo ya por la serie en ese momento, el final de la script y la de la script. La La Land, la gran ganadora, tal cual. Y yo leyendo en Twitter, que no. Que no, María Guerra, que no. Lo que pasó fue que, a ver, yo de igual manera que el año pasado fui a ver los Oscar en el cine del Palacio de la Prensa, que es básicamente un estadio de fútbol en el que cada uno tiene su trinchera. Mm. Habían fans de Mel Gibson y habían fans de Escuadrón Suicida, así que había gente de todo tipo. Esa gente vota. Y de pronto pasa lo que pasa. Warren Beatty le entrega el sobre, la tarjeta, y ella lee La La Land. Suben todos. La gente está gritando de felicidad en la sala. La gente está recreando Another Day of Sun en la sala. Están todos bailando, están encantadísimos. Y de pronto lo que pasa es que la gente que estaba intentando escuchar los discursos de aceptación, se da cuenta de que algo está pasando detrás. La cara de Maston de pronto cambia. De pronto es como, oh my God, oh my God. El mismo, no solo Jimmy Kimmel aparece e intercambia palabras con los productores de La La Land y el mismo Warren, sino que aparece un tipo con el típico casco de realizador, sí, que entra como para salvar la situación y explicar que alguien le ha dado el sobre equivocado a Warren. Agradece uno de los productores de La La Land, le agradece a su familia, le agradece a la gente que ha trabajado en la película, gracias a la gente por esta oportunidad, termina. Gracias por este sueño. Sí. Sale un segundo señor que ha trabajado en la película, empieza a agradecer y cuando termina de decir todo lo que tiene que decir, dice, we lost, by the way. Hemos perdido, por cierto. Y lo dice con un desparpajo, no lo dice como lastimer, ¿no? Como... hemos perdido. Lo dice como, ah, ya hemos perdido, por si acaso. Y se va. Mm. Y entra uno trasero que no se ha enterado de nada. Quiere empezar a hablar de cómo su mamá le enseñó a amar el cine, seguramente. Pero es Justin Horowitz el que toma las riendas del asunto. Le quita el micrófono a la gente. Le quita la tarjeta que está teniendo, sí, Warren en la mano. Y dice, el próximo ha habido... meme que estará circulando los próximos 10 años. Sí, sí. Y enseña directamente a la cámara la tarjeta que dice Mejor Película, Moonlight. Creo que uno de los ese es uno de los momentos, ese es uno de los micro momentos en los que tú dices, espera, esto es demasiado real. Y repite como dos o tres veces porque la gente de Moonlight no se lo cree, no sube. Pero el escenario está lleno. El escenario está lleno de gente de La La Land. Está el mismo Ryan Gosling queriendo reír, queriendo llorar. Hay una escena en la que sale despollado. Sí. Estaba descojonado. Estaba descojonándose. Estaba descojonadísimo. Sí. Y el mismo Horowitz toma las riendas del asunto y dice, subid ya, esto no es una broma. Subid ya, habéis ganado. Jimmy Kimmel intenta digamos, aligerar la situación diciendo... que porque mejor no le damos, porque nos quedáis con ese Oscar así como en tono de broma, ¿no? Porque nos quedáis esa estatuilla y le damos a ellos otra. Uy, chiste. Pero el mismo Horowitz está como muy serio y dice, no, yo estoy orgulloso de darle el premio a mis amigos de Moonlight. Y sube Barry Jenkins y se funden en un abrazo y que viva la homosexualidad. Viva el homosexualismo. Que sí que es cierto que el Horowitz, no sabía yo que se llamaba Horowitz, el señor calvo y mal encarado, porque yo, claro, he visto, no he podido ver todavía el vídeo completo, pero sí que he visto la escena en la que aparece el pobre Warren Beatty, esta vez con el sobre bueno, y el Horowitz coge la tarjeta y la enseña a cámara, pero se lo quita con una violencia, con un cabreo. ¡Que ha ganado mi colega, coño! Pero no. Hemos perdido, ha habido un error. Esto es Moonlight, la película ganadora es Moonlight. No es una broma, subid. Claro, pero ese momento en el que... Y vosotros bajad. Ese momento, esa violencia con la que coge la tarjeta y se la quita a Warren Beatty, que hasta el propio Warren Beatty hace una mueca como diciendo, hostia, claro, mejor no... Claro, es que creo que Warren se estaba dirigiendo a la zona donde estaba el micrófono para tratar de explicar cuál había sido el error. Porque él llega y de forma muy nerviosa dice, lo que me ha pasado antes es que, claro, yo he cogido el sobre y no quería hacerme el interesante, no he querido hacerme gracioso, pero he visto Emma Stone, La La Land, y claro, no he sabido qué hacer, se lo he dado y he dicho Emma Stone, La La Land. Pero claro, el error no es de él, el error es de Fight, que claro, que de quien en realidad el error es de quien le da el sobre. Claro, que por cierto, es la gente que se encarga de estas cosas es la auditoría PricewaterhouseCoopers o como decía Pablo Iglesias, PricewaterhouseCoopers. Y claro, han reconocido el error y han dicho que van a hacer una investigación para ver qué diablos ha pasado ahí. Es que el rollo es que hay siempre dos copias, una que se quedan como de registro de la que ha ganado y otra que como entre comillas, se le da al que ha ganado. Sí, como recuerdo. Toma, aquí tienes la tarjeta, aquí tienes tu tarjeta en la que viene tu nombre, en la que pone Emma Stone, porque Emma Stone tenía su tarjeta. Y hay una segunda, hay un segundo sobre que queda como en el registro de esta es la que ha ganado. Entonces, la que dieron fueron la segunda, dieron la copia, en lugar de dar directamente la que tocaba, que era mejor película. Y eso fue lo que pasó. Cuando dijeron al final que en realidad era Moonlight, se hizo el silencio sepulcral en la sala de cine en la que yo estaba. Cuando nos dimos cuenta de que era verdad, otra vez estallaron los gritos porque creo que había gente mucho más apasionada porque no ganara La La Land. Habían haters de La La Land allí. Haters unidos, jamás seremos vencidos. Y... Yo estuve riendo por un rato. Sí, no, la verdad es que es cómico. La sí, es una cagada si te pones a pensar mucho en ella. O sea, el primer instinto creo que es reír de ello. Sí. A mí, hoy en el trabajo, cuando lo estaba contando, me decía un compañero que eso está preparado. Le digo, vamos a ver, para darle publicidad a los Oscars. Yo le decía, o sea, ¿tú crees que los Oscars, que es la fiesta más importante, es decir, que no necesita publicidad los Oscars, no necesitan ningún tipo de publicidad, se va a meter en un rollo como este? No, pero sí que es cierto que yo ya vi por Twitter algún teórico de la conspiración diciendo que no, es que han decidido dársela a Moonlight en el último momento, porque claro, por el tema porque es una película de un negro homosexual. Sí, no, el rollo, más bien por el rollo vamos contra Trump. Claro. Por ese rollo. No lo sé, pero bueno, esto por ejemplo también... Pero no quita que La La Land se ha llevado 6 Oscars. Sí, que a lo mejor que ha sido un poco batacazo para La La Land, sí. Pero esto debería servir para reivindicar ya de una vez a Marisa Tomei. A Marisa Tomei, sí, correcto. Y esa leyenda negra de que su Oscar lo tiene porque Jack Palance iba borracho como una cuba. Que puede ser. Eso sí puede ser. Y dijo el nombre que le salía del... Dijo el último porque era el que se acordó. Claro. Entonces, no. Ya vemos que si hubiera habido algún equívoco, habría salido alguien a desmentirlo. Pero es historia de la tele. Lo curioso es que justo pasa va y pasa con el premio a la mejor película. No pudo haber pasado con corto de ficción. No pudo haber pasado con yo qué sé. Aquí en España creo que la cagamos con un músico, no sé qué historia, con un compositor en una gala de los Goya. Sí, hicieron subir a uno que no era. Hicieron subir a uno a agradecer un premio que no tenía. Ocurre en las mejores familias, como veis. Y luego otra cosa, ha tenido, por ejemplo, el nominado español al mejor cortometraje de ficción, Juanjo Jiménez, tuvo un tuit muy bueno de que ponía, bueno, él no se llevó al final el premio, se lo llevó Sink, de Christoph Deck, y Juanjo Jiménez puso un tuit diciendo, bueno, yo me quedo aquí, no voy a ser que haya habido también algún error con los cortos. Pero el gran héroe de ese, el gran héroe de la noche fue porque todo el mundo empezó a decir en Twitter que parecía un final escrito por M. Night Shyamalan. Y el propio M. Night Shyamalan puso un tuit diciendo, lo reconozco, he escrito el final de la ceremonia de los Oscars. Y no fue la única cagada, porque cuando salió el In Memoriam... Sí, mataron a una. Sí, pusieron... En, pusieron la foto equivocada. Pusieron la foto equivocada de una persona que es amiga de una, es una productora australiana que falleció este año. Dios. Y pusieron una foto de una amiga suya. Claro, su amiga estaba bastante compungida. Aparte de viva, bastante compungida. Sobre todo viva. Sobre todo viva, pero claro, diciendo, joder, es el homenaje que le hacen a mi amiga y van y se equivocan en la foto y me ponen y me matan a mí. Y ya no era tanto el hecho de que lo hubieran matado, que también. Sino... Pero se equivocan en hacerle el homenaje a esta. Ha sido uno de los In Memoriam también como más cargados. Ha sido como muy, ¿sabes? Toda esa la cantidad de muertes que ha ido acumulando 2016. Sí. Incluido recientemente Carrie Fisher, por ejemplo. O Bill Paxton, que murió un día antes. Sí, pero esa misma tarde. Murió esa misma tarde y si no me equivoco, no estuvo incluido en el paquete de líder. Pero sí lo mencionaron. Lo mencionaron en la gala, pero en el vídeo no lo pusieron. No, porque creo que en el vídeo, o sea, el In Memoriam solo recoge el 2016 como año natural. Creo. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Bowie cuándo murió? Bowie murió. ¿No murió en el 16? A principios de 2016. ¿Y dio tiempo para. Es decir, murió en enero y le dio tiempo a meterlo para. En el de ese año. El año pasado. Es que no sé si el año pasado. Lo metieron. ¿Sí? Lo metieron, sí. Pues fíjate, entonces. Yo tenía entendido lo otro. La cuestión es esa: que Carrie Fisher. La madre de Carrie Fisher, sí. Un montón de actores, y de pronto te cae el peso John Hurt. Te cae el peso encima de los nombres grandes que han muerto, sí. ¿No? Bueno, si metieron a John Hurt ha sido 2017, sí, o sea que... Pues sí, lo del año natural, pues, ¿sería de antes o me lo he inventado? Supongo que sería de Oscar, entre Oscar y Oscar. ¿Te estás inventando cosas o estás leyendo el sobre equivocado? Lo mío es... hechos alternativos. Hechos alternativos. Es la posverdad. La posverdad. Bueno, pues hacerme una valoración rápida y cerramos el chiringuito, porque yo tengo reservado esto hasta las 8 de la tarde y ya se nos va el tema. Así que venga, empieza tú, Víctor. Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Pues venga, tú, empiezas. Podemos tú. Hablar de un documental que se ha llevado, que ha ganado por 4 horazas de documental. No, 4 o 7 horazas, es decir, que es una serie de televisión que ha ganado un Oscar. Son casi 7 horas. Son casi 7 horas. OJ y Made in America. Ajá. Y hecho por la gente de ESPN, Michael. Sí, de verdad. OJ, sobre la historia de OJ Simpson. Uh-huh. Así que, sí, bueno, desde los inicios de su carrera en el fútbol americano hasta la caída en desgracia por los crímenes que cometió. Y entre medias sus apariciones en Agárralo como puedas. Sí. Y ahora está en la cárcel porque intentó robar un casino de Las Vegas, o no sé qué historia. Sí, está como por 10, 12 años en prisión. Sí, me intentó robar un casino, no sé qué película, y le gustó Ocean's Eleven y dijo, esto lo hago yo. Qué película. Lo hago yo solo. Lo hago como Leslie Nielsen. Pero bueno, cerramos entonces la valoración, Carlos, yo y luego tú, ¿o qué? Yo no voy a hacer ninguna valoración porque yo no la he visto, así que empiezas tú. ¿Haces tú la valoración? Empiezas tú, sí. Pues a mí, como ceremonia, me ha gustado mucho. El ritmo late night que le puso Jimmy Kimmel me pareció muy, muy bueno. No hemos mencionado que salió Michael J. Fox con un DeLorean. Muy bien, muy bien. Eso, es siempre decir, eso bien. Es destacable siempre. Se rogen con las zapatillas y cantaron parte de Hamilton. Yo sí. Tengo ahí que meter siempre la cosa esta porque es que soy muy fan. Como fan de la ciencia ficción, pues me hubiese gustado que hubiese ganado más la llegada. Y los premios, pues se veía venir. El quilombo final, pues lo que hemos dicho, para la historia. Es decir, ya es historia de la tele y historia del cine. Carlos. Por mi parte. Sí, esta gala es historia de la tele, historia del cine, historia de la humanidad. Esto en los exoplanetas, cuando nos descubran a nosotros, lo van a estudiar. O sea, van a decir, mira, Warren Beauty es un tío que ha follado tanto Vale, que se le ha nublado la vista ya. pero sí, ha sido una gala muy, muy entretenida. Empezó por todo lo alto con el número musical de Justin Timberlake. Tuvo momentos muy, muy entretenidos, como aquel bus de turistas que mencionábamos antes, que de pronto entra y se choca con esta sala de teatro llena de famosos. En los discursos igual faltó un poco más de fuerza, algo más entretenido, algo más sentido. Creo que uno de los statements más claros fue Gael García Bernal, que presentaba un premio y dijo algo así como mexicano, como latinoamericano, como trabajador, como norteamericano, y como ser humano estoy en contra de cualquier muro que nos separe. Hay que decir que la tiranía de los 30 segundos de los discursos se siguió a rajatabla. Sí, sí. Pero curiosamente, al que quisieron sacar del escenario con música fue a Matt Damon, que simplemente estaba presentando un premio coña de... Se dirigía la orquesta Jimmy Kimmel. Cada vez que Matt Damon decía cualquier palabra, subía la música. Sí, y nada más, ha sido muy entretenida, han sido premios muy repartidos. Estoy en contra de cualquier persona que diga que Moonlight ha ganado solo por ser una película de negros. Si hubiese ganado La Llegada, si hubiese ganado Hasta el Último Hombre, si hubiese ganado La La Land, ninguna de las cuestiones raciales se diría que han ganado porque son buen cine o son cine atrevido. Y Moonlight es una película sensible, es una película que se merece reconocimiento, bajo mi opinión. Que no se lo haya llevado La La Land no desmerece a La La Land. A la gente que le encanta La La Land le puede seguir encantando. A mí, yo voy a seguir escuchando las canciones probablemente casi el resto del año, porque estoy adicto a la banda sonora. Y por todo lo demás, creo que muy probablemente a Jimmy Kimmel lo hagan repetir el próximo año. Bueno, eso es que lo habrá hecho bien. Lástima por mi adorado Neil Patrick Harris, que yo creo que no lo hizo mal. Bueno, pues mi valoración es de lo vuestro, porque me lo he pasado muy bien escuchándoos y nada, esperemos que los oyentes también. Ya sabéis que nos podéis enviar cositas en @casademibro o en Twitter. También nos podéis dejar comentarios en iVoox e incluso en el blog en lacasademihermano.wordpress.com. Gracias, Víctor. Contigo ya hablaremos. Vale. Para lo que toque. Para lo que toque. Y sobre todo gracias a Carlos, que parece que le veo una vez al año, pero bueno, parece no, pero casi sí. Es un buen pretexto. Es un buen pretexto. Y nos soluciona el programa este, ¿eh? Porque si lo tenemos que hacer tú y yo... Bueno, por lo menos traemos a alguien que sabe hablar de cine de verdad, no como pues nosotros. Pues sí, no como nosotros, que solamente mencionamos Escotes y Escuadrón Suicida. Bueno, las dos cosas más importantes de la vida. Son tres buenas cosas. Sí, sí. Un saludo para nuestras oyentes y les pedimos disculpas por tanto comentario. Por mi comentario, sí. Bueno, no había ofendido a nadie todavía. No, os pedimos disculpas por Víctor en general. Gracias a todos y nada, nos escuchamos cuando llegue el próximo programa. Vamos a irnos escuchando City of Stars. Sí. Stars, da, da, da, da, da, da. Es que no me la sé. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's